¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Flavio Romano, médico pediatra de Esquel, integrante de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de Chubut, Región Cordillera. Flavio, muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un poco la pregunta es, a partir de todo lo que está sucediendo en Chubut, nosotros estamos al tanto y hace tiempo que venimos charlando con distintas asambleas allí en Rawson, y bueno, ustedes hicieron un pedido directamente a la legislatura de Chubut por el tema de no habilitar lo que pide Arcioni. ¿Cómo crees que va a pegar en la legislatura el pedido de ustedes? Bueno, mira, ante nada te pinto un poco que en Chubut hace 18 años que venimos generando distintos espacios colectivos para ponerle un freno a esta avanzada del extractivismo en la provincia, ¿no? Hace 18 años, bueno, ocurrió este hecho, hicimos ocurrir este hecho en Esquel de no a la mina con un plebiscito que generó que pudiera haber una ley provincial, la 5001, que puso un freno a esta actividad extractivista de la megaminería, de la minería a gran escala con el uso de tóxicos. Y bueno, y estamos defendiendo eso desde hace 18 años. Sí, se han creado otros espacios en distintos ámbitos, ¿no? Bueno, ahora se han multiplicado las asambleas por el no a la mina en la provincia, incluso en otras provincias se ha replicado esto, han luchado, no sé, desde Mendoza, Famatina, en Córdoba, etcétera, por el mismo tema. Y bueno, ahora estamos en alerta máxima porque este gobernador, que asumió, digamos, con la promesa, entre otras promesas, pero esa es una promesa muy importante de decirle no a la megaminería, ha mandado un proyecto para que, bueno, definitivamente la megaminería entre en la provincia, ¿no? Así que estamos activando todos los anticuerpos posibles para que esto no ocurra. Y la legislatura, y la verdad, mirá, en lo personal yo confío muy bien, muy muy poco en los legisladores, así como en sentido genérico, ¿no? Porque la verdad que ya se han comportado, otro cuerpo de legisladores se han comportado muy mal cuando directamente tuvieron que evaluar una propuesta de ley por iniciativa popular en el 2015 y la tergiversaron toda, cambiaron el texto de la ley que le había presentado al pueblo y bueno, fue un escándalo, ¿no? Traicionaron una ley popular cambiándola por otra que beneficiaba a la megaminería, era todo al revés de lo que habíamos pedido. Así que la verdad que bueno, esperemos que la balanza entre todas las prebendas y coimas y etcétera que tienen de parte de sectores poderosos estos legisladores y el otro plato de la balanza, el peso popular y su propia conciencia, prime lo segundo, ¿no? Vamos a ver, esperemos. Sí, porque en realidad vamos para seguir aclarándole un poco a la audiencia de La Deuda Eterna. Chubut, como Mendoza, son territorios que no permiten, por ley, la megaminería a cielo abierto con químicos. Sin embargo, lo curioso es que esos que fueron votados por el pueblo, los representantes y el gobernador, en su mayoría están por el negocio de la megaminería. Cuando ya sabemos lo que fueron los años de mega minería en San Juan y las roturas de la Barrick Gold y su mina en Veladero, los problemas de Pascualama, que Chile tuvo que cerrar la mina, la que iba a ser binacional, y lo que sucedió con Bajo la Lumbrera en Catamarca y que quieren ir por Agua Rica. Bueno, digamos que ninguna de estas provincias, además de tener la contaminación residual que dejaron las grandes mineras, no se hicieron multimillonarios sus habitantes, ¿verdad? No, para nada, no existe eso. No, La realidad es que la mega minería, este tipo de extractivismo, como en general el extractivismo es así, es una característica, digamos, en la Argentina llana tienen el extractivismo de la soja y de los commodities agrarios, ¿no? Con el uso de químicos, de fertilizantes, la erosión de la tierra, los incendios de las masas boscosas para extender la frontera, digamos, el extractivismo en sí es una práctica que en la forma, ya sea el extractivismo agrario o el extractivismo minero, que es el que sufrimos nosotros, provoca un daño ambiental enorme, y además un daño económico enorme, aunque aparentemente no lo es. El único beneficiario de esta práctica económica es el capital intensivo, digamos, las empresas o ciertos capitales que invierten en forma intensiva en un punto y extraen todo lo que pueden en el menor tiempo posible, con la mayor renta posible, dejando el resto, digamos, la basura, para ser sintético, la basura económica y la basura ambiental a los pueblos, a los territorios de donde extrae su beneficio, ¿no? Es un poco una repetición tecnológica o tecnificada de lo que fue la conquista de América, por decirlo así, digamos, es extraer todo lo posible, robar lo que fuera posible de los recursos que hay en el territorio y llevárselos a otro lugar. Digamos. Sí, incluso la idea es el uranio, ¿no? Sí, sí, hay en la provincia tenemos algunas zonas de territorio que tienen concentraciones de distintos metales, como por ejemplo el uranio, el oro, la plata. Hay cientos de puntos que son mirados con codicia por alguna de estas empresas, porque ya han sacado en el mundo entero casi todo el metal o lo que les interesaba que estaba en condiciones, digamos, como que se encontraba en grandes concentraciones en el territorio. Esa minería se ha terminado. Lo que han inventado ahora son métodos para que cuando en un territorio, en una montaña, hay un metal interesante, pero que está muy disuelto, muy muy desparramado, por decirlo así, pueden sacarlo destruyendo todo ese territorio y pasándolo por productos químicos para sacarle lo que tiene, ¿sí?, en concentraciones muy bajas. De hecho, por eso necesitan miles de toneladas para sacar un gramo de oro, ¿sí?, o un poco de plata, o unos gramos de uranio. Entonces el daño es enorme porque la movilización de material, de piedra, de roca, es inmensa, ¿sí? Son kilómetros, las minas miden kilómetros. No es la mina de los siete enanitos y Blancanieves que entran por un agujerito y sacan las piedras, el oro con la mano. Son enormes, hoyos en la tierra, que genera de por sí mismo, el solo hecho de volar la montaña, provoca una serie de cuestiones, digamos, largas de explicar, pero expone a la luz del día, a la lluvia, al agua, materiales que la roca tiene que normalmente no deberían estar expuestos. Por ejemplo, el arsénico. ¿Sí? El arsénico es un veneno que está presente en casi todas las montañas de todo el mundo, es muy abundante, pero que está encerrado en las rocas, está prisionero, está ahí guardado. Si pulverizan las rocas por millones de toneladas, el agua de lluvia arrastra ese arsénico y aparece en el agua que tomamos en la bebida. Claro. El tema es que son 6 gramos de oro cada 100 toneladas de piedra. Quiere decir son 100.000 kilos de piedra para 6 gramos de oro. ¿Cuánto será de uranio? Este dato no lo tengo, pero si ya con lo que estás contando de la contaminación por la liberación del arsénico para extraer oro o plata, ¿qué pasaría además si le añadimos el propio uranio ya contaminante, ¿no? Claro, porque acá hay una pregunta que acá debemos insistir o hacer docencia con un concepto que está poco difundido, que es el concepto del principio de precaución. Nosotros lo usamos habitualmente en la vida cotidiana, ¿sí? a ver, cuando uno quiere colgar un cuadro en la pared, porque tiene ganas de ver algo hermoso en su pared, bueno, calcula más o menos el clavo que necesita y el martillo con lo que tiene que clavar el clavo. Pero no se le ocurriría, por ejemplo, colgar de la pared un cuadro que fuera más grande que la pared, por ejemplo, o usar un clavo que necesitara un martillo hidráulico para clavarlo, porque rompería la pared. O sea, toda acción tiene que tener una proporcionalidad y un objeto y un objetivo aceptable, un objetivo razonable, útil para alguien, para el usuario, por ejemplo, de la casa, en el caso de colgar un cuadro en la pared. En el caso de esto, de la megaminería, hay que preguntarse primero, ¿para qué voy a hacer yo esto? ¿A quién va a beneficiar? ¿A dónde va a parar el uranio, por ejemplo? ¿Sí? Porque no es cuestión de que todo lo que existe o lo que se me ocurre lo tengo que hacer, como es lo que piensa el gran capital. No todo lo que se me ocurre tengo que hacerlo. Hay cosas que puedo no hacer. Si yo el uranio lo saco para la industria de la energía nuclear, debería preguntarme si en el mundo la energía nuclear está siendo viable o no esto. Porque ¿de qué hacemos con los residuos nucleares que todavía no sabemos dónde guardarlos? O sea, si yo no sé dónde poner lo que me queda después de una usina nuclear, porque es peligroso el residuo, ¿para qué yo voy a sacar el uranio? ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? Si después no vamos a saber qué hacer con la basura que nos queda. La idea, la idea es, aquí cerquita, en provincia de Buenos Aires, hacer una nueva planta nuclear, china. Claro. Pero después, ¿qué hacemos con esos restos nucleares? Y los vamos a enterrar en algún territorio, seguramente los van a enterrar en algún territorio para que se termine de contaminar. ¿No? Este es el grave problema que tenemos, porque además no se está tomando la dimensión que hay que tomar sobre el desastre ambiental que este capitalismo viene produciendo sistemáticamente. Por lo menos desde la revolución industrial, para tomar una fecha, la primera revolución industrial. Sí, hay un tema que a mi juicio es también muy interesante y poco visto, que es la relación íntima que hay entre el extractivismo minero e hidrocarburífero y el extractivismo agrario, ¿sí? Porque vos fijate que es el sumum, digamos, del capitalismo autopreservado, ¿no? Porque, por un lado, se sacan enormes cantidades de hidrocarburos, incluso por fracking, porque se están agotando las reservas comunes. Cuando el 80% más del hidrocarburo que se saca no es para los vehículos, se utiliza para fabricar fertilizantes y agroquímicos. Claro. ¿Y para qué se usan los agroquímicos? Para fertilizar las tierras en donde se siembran la soja o el maíz. ¿Para qué? Para producir biodiesel mayormente, sí, en Brasil. ¿Para qué? Para reemplazar a los hidrocarburos. Y que los hidrocarburos se gastan para producir más biodiesel. O sea, es como una máquina autoperpetuada que está consumiendo los recursos, digamos, del planeta, en una forma, que nos está llevando a estas situaciones que vivimos, ¿no? Y en Vaca Muerta ya hubo varios movimientos. La semana pasada, o hace 10 días, tuvimos un segundo movimiento muy grande, desde hacía un mes y medio que había habido otro, que aquí los movimientos que son menores a 4 grados no se registran o no se dicen, pero nos enteramos porque sí se registran en observatorios chilenos. Y hace unos días... Bueno, y eso es Vaca Muerta, el fracking y hacer las perforaciones en la roca madre. ¿Cómo creen que no va a tener consecuencias? Claro, hay otro principio, otro criterio de esto dentro del principio de precaución que te decía, que dice que es cuando se introduce un método nuevo o una acción nueva se propone a la humanidad, la empresa que propone esto debe demostrar primero la empresa de que esto no va a producir ningún daño que sea irreparable, ¿sí? Y que además todo es reversible al punto cero si es que ocurre algún error. Sin embargo, las industrias y los países, los gobiernos, no le exigen esto a las empresas. Entonces, cuando la empresa empieza a trabajar, somos los afectados, o sea, es la población la que tiene que demostrar el daño que está produciendo. Pero el daño que está produciendo se cuenta en enfermos, en muertos, durante años. Es como que vos tenés que probar que ellos han producido el daño, en vez de que sea al revés, que la prueba deban tenerla ellos primero, de que ellos no producen ningún daño, y recién después permitirles avanzar, ¿no? La prueba está, por ejemplo, con, no sé, la introducción de la industria tabacalera. Soy médico, y esto es algo muy dramático. Durante 80 años hubo que juntar datos acerca de los muertos que provocaba el tabaco para poder enjuiciar a las empresas como Philip Morris, ¿sí? Para que se hicieran cargo de que realmente estaban produciendo cáncer y problemas cardiovasculares. Ellos no lo admitieron hasta que no le presentamos las pruebas, ¿sí? Pero fueron pruebas ganadas a partir de millones de personas muertas. Claro. Y esto entonces, es lo que está sucediendo en otros niveles, con las mismas escalas, como con la fábrica Claucol aquí en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, que en el barrio donde está Claucol en los últimos 5 años hubo 100 muertos de cáncer. No es casual. Y claro, probablemente. Y vos fíjate qué perverso es que tengamos los damnificados que juntar pruebas para poder, después de muchos años, y en esto ha ocurrido muchísimas veces, a poner, probar de que la industria ha generado tal problema y entonces retira el producto del mercado. Ha ocurrido, mirá, con Chinimales, otro tema, con el talato que le ponían a la goma, a los plásticos de los juguetes, ¿sí? Claro. ¿Cuántos chuparon talato, provocándoles daños en su cuerpo de diversa índole, hasta que se demostró que los talatos eran dañinos y se retiró del mercado? Años sí. Talato. Sí. Se nos escapa el tiempo, vamos a volver a charlar en cualquier otro momento, Flavio. Te agradecemos mucho por esta charla y nos volvemos a encontrar en algún momento. No, por favor, el agradecido soy yo en nombre del pueblo, digamos, que está activo en esto y de las asambleas en las que participo, porque bueno, realmente es algo que nos tiene en pie de guerra a todos en la provincia, además de tenernos en pie de guerra porque el gobierno, además de querer proponernos esto, hace 2 meses y medio que no nos paga los sueldos como corresponde, no nos pagó el aguinaldo de junio, y así estamos. Bien. Peleándola. Charlamos en cualquier otro momento y, por supuesto, los micrófonos de La Deuda están abiertos para cuando ustedes también lo requieran. Cuando ustedes puedan y quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.